prometió construir obra pública y cumplió con creces. Como presidente, López Obrador realizará ambiciosas obras de infraestructura que generarán una gran cantidad de empleos en el país. Cumplir es mi fuerza. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador, honestidad va.